Continuamos aquí con el Enredando las Mañanas, entonces, con las noticias del día, con las noticias de la semana, con las noticias que bueno, desde aquí nos importa mucho difundir, como por ejemplo, qué está pasando con la clase trabajadora, qué está sucediendo con los trabajadores. Lo anunciábamos más temprano cuando hablábamos de los despidos que se han venido gestando desde hace 9, 10 meses, sobre todo en el Estado Nacional, ¿no? En lugares clave que pueden atender a la comunidad, que pueden atender las distintas necesidades que tenemos en la sociedad. Y bueno, contarles que hubo una presentación de ATE sobre un relevamiento de la cantidad de despidos que hubo. Se llama el mapa de los despidos en el Estado Nacional. Y bueno, hubo una presentación en donde se contó acerca de este relevamiento, este análisis de datos sobre la situación de diferentes organismos, en donde se pudo ponerle número a la cantidad de despidos de cada sector, y sobre todo lo más importante es el análisis, ¿no? La dimensión que toma esta cantidad de despidos frente a las necesidades de la población. Y para contarnos un poquito esto, vamos a estar en comunicación con Demian García Orfanó, delegado de ATE. ¿Nos estás escuchando, Demian? Estoy escuchando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Nos contás un poquito? Estuviste ahí en el panel presentando este mapa de despidos del Estado, que bueno, nos parece importante que tengamos esta noción para darnos cuenta de la dimensión real que toma esta grave situación. Sí, tal cual. Nosotros desde la lista blanca, violeta y granate, cuando arrancó este gobierno y comenzaron los despidos, empezamos a ir llevando como un registro, un relevamiento para entender cuál era el ataque que efectivamente iba sucediendo, porque el gobierno tiene un manejo político muy vinculado a las redes, construye mucho su propia imagen en torno a lo que dice, y en eso juega a veces en que lo que dice no siempre son cosas que suceden exactamente. Entonces, cuando Mireille arrancó el año, dijeron que iban a echar a 70.000 laburantes estatales, y 70.000 eran absolutamente todos los contratos de precarios, digamos. Entonces dijimos, che, o efectivamente va a arrasar con absolutamente todo, o acá hay algo raro. Entonces ahí arrancamos este relevamiento y en algún momento surgió la idea de tratar de plasmarlo de una forma lo más gráfica posible de lo grave de la situación, pero que se conozca la situación real. Y también poder tratar de ver si encontrábamos algún patrón en el ataque, alguna cuestión en particular para entender cuál era la orientación política que se desprendía de dónde iban golpeando con los despidos. Así fue como surgió esta herramienta del mapa, que ayer la hicimos circular después de la presentación que hicimos el martes, y que tiene como un mapa de calor. Si ustedes ya entraron en la página, quizás los oyentes, si entran a las redes de la lista blanca, violeta y granate, pueden encontrar ahí rápido el link y van a ver que es una herramienta interactiva y que tiene primero un mapa de calor donde se ve a medida que pasa el tiempo cómo se va expandiendo sobre un mapa de la capital donde están las sedes de los organismos, cómo se va expandiendo el tema de los despidos. Y después, otra cuestión que nos parecía fundamental plasmar de alguna manera, y creemos que algún pasito dimos con este mapa, es que los despidos no son solo el drama individual de la persona afectada por el despido y su familia, que es gigantesco, también es un drama para el resto de la sociedad, porque los trabajos que se hacen en el Estado son trabajos que son útiles, que cubren a colectivos vulnerados, atienden a ancianes, atienden a niñes, colaboran con el desarrollo de la cultura, son una respuesta ante la violencia machista. Hay una infinidad de tareas y funciones que se van perdiendo con cada despido. Entonces, otro de los mapas que incluimos tiene también como un mapita de la capital, y al hacer clic sobre los puntos donde están las sedes centrales de los organismos, podemos ver algunas de las funciones que quedaron o dañadas o eliminadas en el marco de los despidos. Eso también se complementa después con una tercer pata para sumar más interactividad, donde la información que nosotros relevamos la ponemos en... se puede descargar y con sus distintas aperturas, de qué organismo, de qué, en qué ministerio quedaron, porque vieron que ahora son pocos ministerios relativamente y que adentro hay una infinidad de organismos después particulares. Bueno, se puede ver esos cruces, la forma de contratación, si es el alcance en CAO o el alcance federal. Eso te iba a consultar porque hay... También me parece que viene muy bien difundir esto porque antes de que asuma Milei venía realizando una campaña de voy a sacar a los ñoquis, el Estado está lleno de ñoquis, nos controlan y nos rigen unos ñoquis. Entonces se instaló, así como se instaló el chamullo de los planeros, de que nunca agarran la pala, que solo quieren... cobrar de arriba y una serie de cosas para directamente criminalizar a las organizaciones sociales que tienen trabajadores cooperativizados. También se hizo una, como bien decías vos, el uso de las redes y el uso de los medios para instalar la figura del ñoqui. Y algo que me parece que venías contando que es re importante es que en realidad son sectores que son muy importantes en los ministerios. Sí. Incluso notamos que no solo está esto de lo de los ñoquis, que era algo que el macrismo lo había tratado de instalar también, sino que suman otra cosa más, y es que ya ellos por ahí no hacen tanto hincapié en, bueno, no trabajan. Lo que dicen es, lo que hacen no sirve. Claro. Sí, el objetivo es, hay detrás una concepción político-ideológica de ellos de decir... lo que haga falta hacer lo va a hacer el mercado. Y si no, bueno, no sé, no, el Estado no tiene por qué meterse. Y lo que pasa es que entonces empiezan a recortar un montón de sectores que tenían que ver con conquistas del pueblo trabajador, con la cobertura solidaria a distintos sectores, también ganada a través de luchas y de construcciones de mucho tiempo. Entonces, no sé, cuando... desarma el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena, les dicen, bueno, ellos plantean, no queremos que el Estado haga esto, ¿no? Dicen los compañeros de Catamarca no trabajaban. Dicen, el Estado no tiene que hacer esto, si el mercado quiere hacer algo con el agro, lo hará. Claro. Entonces, en ese sentido, vemos que hay un ataque contra, bueno, contra el sector campesino indígena, contra todas las políticas que de alguna manera reflejaban avances del movimiento feminista, entre la línea 144, que quedó prácticamente eliminada, que era la atención de llamados de orientación contra la violencia machista, un montón de políticas del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el plan Acompañar, que brindaba un monto exiguo para mujeres o disidencias que hayan atravesado alguna situación de violencia durante unos pocos meses. Suspendieron todos los ingresos de nuevas altas. El plan de salud sexual y reproductiva también resultó golpeado por los ataques. Hubo una gran cantidad de despidos en el plan contra el embarazo no intencional adolescente, que en muy pocos años logró reducir a la mitad la cantidad de embarazos adolescentes. Ahí también hicieron un montón de despidos. Bueno, en ANSES fue el organismo con... donde reseñamos que hasta ahora hubieron más despidos, lo que hicieron ahí fue desarmar un montón de delegaciones que tenía la ANSES en todo el país. También eso es para que las personas mayores que tuvieran que hacer algún trámite no tuvieran que viajar hasta las capitales de las provincias. Claro. Bueno, ahí encontramos también un hilo de continuidad que más o menos la mitad de los despidos se realizaron sobre organismos que tenían... que en sus funciones tenían un despliegue federal, ¿sí? Entonces que tenían delegaciones en muchas partes del país. Los centros de referencia de desarrollo social, bueno, ya hablamos del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, las sedes del ANSES, delegaciones del INADI, delegaciones del ENACOM, despidos en parques nacionales, el desarme de algunas delegaciones del INTI. Todo esto decimos, che, pucha, acá hay algo, también en términos de qué está haciendo el gobierno, que es retirar lo más que puede la presencia del Estado Nacional en las provincias. Eso fue una conclusión medio inesperada que la fuimos viendo a medida que fuimos haciendo el relevamiento, ¿no? Claro, sí, porque generalmente tenemos la noción de aquí, de la atención de varios ministerios que ya no están, como por ejemplo el de Desarrollo Social, el de Trabajo, espacios que fueron ahora aglutinados bajo el ala de Capital Humano, que ya choca escuchar, ¿no? Capital Humano es bastante fuerte y chocante. Y ahí también, ¿no? Esta connotación cultural que le quiere dar esta gestión, este presidente, estas personas, con respecto a desmarcarse de todo aquello que implique una ayuda social y aquello que tiene que ver con el mercado, la eficiencia, la eficacia, algo que sabemos que es una gran mentira porque estamos reviviendo, quizás no reviviendo, pero sí transitando pasos muy similares a lo que se vivió en los años 90. Ahí ustedes hacen este paralelismo también con lo fuerte que fue esas privatizaciones y con lo que ahora se está viviendo, o cómo analizan esta situación. ¿Es más grave quizás? Y mira, es un proceso que todavía está abierto, la verdad. Uh-huh. Bueno, mencionaste ahí las privatizaciones. Nosotros una aclaración en esto, más por una cuestión de limitación propia que, sí, que de concepción política, no incluimos en nuestro mapa, en nuestro relevamiento, el tema de las empresas del Estado, porque si no también habría que incluir Telam, Correo Argentino, que también sufrieron golpes muy fuertes. Pero bueno, acá no lo incluimos, eso más por una cuestión propia de limitaciones para recopilar la información que por no sentirnos parte del mismo Estado. Claro, ahí va. Pero es un proceso que está abierto porque también hay luchas, hay resistencia, también una bajadita que quisimos que quede en el mapa es que hubieron reincorporaciones. Uh-huh, estamos pensando cómo plasmar de mejor manera esas resistencias quizás en una segunda versión del mapa. No son tantas como nos gustaría, por cuestiones de estrategia gremial, por ahí la mayoría de las veces no se hacen, no son públicas, porque si lo central de una tanda de despidos pasa en un organismo, y bueno, nadie va a salir a sacar pecho si logró algunas pocas reincorporaciones. Pero eso existe, y eso en la mayoría de los casos es producto de las luchas, de que existe ATE en los organismos, de que hay asambleas, de que los compañeros y compañeras resisten, de que hay demandas del resto de la sociedad, de los sectores involucrados en esas políticas. Eso era algo que era un objetivo de nuestro mapa, o sea, no podemos pelear solo los estatales contra esto. Por eso queremos como que se vea puertas afuera, por decirlo de alguna manera, del Estado, qué es lo que son estos despidos y cómo hacen que nuestra sociedad sea un poco menos solidaria, un poco más injusta, se dejen más desprotegidos a sectores vulnerables, se tiren por la borda conquistas históricas progresistas en nuestras condiciones de vida. Y eso no nos afecta solo a los estatales, ni afecta únicamente a las personas despedidas. No, claro, es algo más profundo y está buenísimo que lo lleven a cabo este análisis porque nos sirve, es una herramienta que notamos que nos brinda justamente una mirada que no estábamos teniendo. Aquí en el programa hemos hecho entrevistas a personas de Volkswagen o de otras fábricas aquí cercanas que han tenido despidos. Y sí, siempre comentamos lo mismo, es como vos decías, no es un despido en sí de una familia que hoy se queda sin poder bancar el alquiler, sin poder bancar los medicamentos, sin poder bancar la educación de las niñas, sino que es algo más complejo, es más fuerte, porque son parte de la sociedad y de una sociedad que está cada vez más tendiente a estar más individualista, que quizás ahí es este primer rasgo que vos tirás, es importantísimo porque abre para nuestras cabezas esta solidaridad colectiva. Sí, así es, y también la posibilidad de que haya algún tipo de desarrollo productivo alguna vez donde no solo produzcamos materias primas, ¿no? Un ataque también sobre la ciencia, sobre los organismos técnicos, y eso también es como que atenta contra las posibilidades de algún tipo de construcción económica futura que no sea únicamente vender productos, materias primas sin elaborar. Los despidos en el CONICET, el ajuste a las universidades, el ajuste sobre el INTI, sobre el INTA, todas esas son cuestiones que también por otras vías hasta más económicas y concretas también son importantes. Incluso hasta sobre nuestras condiciones de vida. Ahí en el INTI nos contaban los compas de ahí, porque también todo este relevamiento detrás tiene un montón de conversaciones con compañeros de cerca de 50 sectores diferentes, ¿no? Uh-huh. Nos contaban que parte de lo que se desguazan son los sectores que se ocupan de certificaciones de calidad. Entonces, vos recién mencionaste Volkswagen, vos te subís un auto y el cinturón de seguridad tiene una certificación uh-huh. respecto de la calidad, respecto de su forma y demás. Bueno, acá como tienen la idea de que todas esas regulaciones sobran porque el Estado sobra, todo eso lo van desguazando. Entonces después por ahí vas a poder elegir si comprar un auto con un cinturón de seguridad que por ahí no haya pasado pruebas o que ni tenga, andás a ver, nada, no creo que se animen a tanto, pero uno ya nunca sabe. Claro. O si te pagás uno que cumpla con las regulaciones de otro país, que es otra de las cosas que han hecho, que rijan las regulaciones de otros países. No, esto es gravísimo, es gravísimo. Estamos librados entonces a nuestra suerte, como quien dice. Y van para allá, van para allá. Por eso queremos plantar bandera como estatales y queremos abrir a toda la sociedad de que no dejemos que este proceso siga avanzando, que nos hagamos firmes en la lucha unitaria, que nos involucremos. También creo que estamos en un momento medio bisagra, ¿no? En términos del ánimo de la gente respecto al gobierno, que ya después de tantos meses de ajuste ya el cansancio empieza a pegar, y después de tanto tiempo también de esa política tan burda que hacen, hay cosas que empiezan a molestar, como el asado, después de recortarle 17.000 pesos a los jubilados que se junten a comer un asado para festejar, y son cosas que un poco empiezan a calar, ¿no? Sí, sí, sí. Está medio lento, lo veo yo, ese proceso, pero sí, está un poco, la gente sale a la calle bastante mal. Hay aumento de transportes, hay aumento en los alimentos, por más que el número de la inflación diga una cosa, lo cierto es que los salarios siguen a la baja, siguen ahí estancados, y nosotros tenemos varios gastos, y cada vez peor. Bueno, ahí en San Fernando se hizo ayer, frente a Edenor, una manifestación que desde aquí saludamos, porque bueno, fue ahí para quemar boletas, para decir estamos en desacuerdo con este tarifazo. Y creo que me parece que es por ahí el camino, me parece que es esta salida a la calle, a pesar de las trabas que nos ponen frente a la, como la represión y todo este tipo de protocolos antipiquetes, que la verdad son totalmente inconstitucionales, no nos permiten manifestarnos. Así es, contra eso hay que rebelarse, hay que salir igual. Se puede, tenemos que seguir construyéndolo. Somos una sociedad con una trayectoria de lucha como clase muy importante, de muchos años, que vivimos situaciones realmente muy jodidas y que hemos logrado sobreponernos, y hay que ir construyendo esos caminos para seguir peleándola, que es la que nos toca, y bueno, hay que asumir, es nuestro momento político para construir esas luchas. Y bueno, este mapa es una cosa para hacer tres clics en una web, ¿no? Pero queremos que sea también un aporte para la lucha, para la organización y para construir también un consenso social distinto a ese individualismo, sino para construir otro tipo de proyecto social, construir otro tipo de proyectos de vida y construir otro tipo de mirada sobre el mundo. Desde ya que sí. ¿Nos puedes repetir las redes, por favor, donde encontramos este mapa? Sí, como la página web es medio difícil de pronunciar, les digo que entren al Instagram o al Facebook de la Blanca Violeta Granate. Ustedes si lo buscan así ya les va a aparecer, no hay otras listas Blanca, Violeta y Granate, no acepten imitaciones, igual no hay. Y ahí entran y van a encontrar rápidamente los links al mapa, que se puede entrar desde el celular, desde la compu, está muy bien hecha la página, Esto también es un trabajo colaborativo de varias personas para poner en pie tanto la página como los mapas, los gráficos, todo, ¿no? La verdad que es súper creativo y excelente, excelente el trabajo tanto del relevamiento como de la puesta en gráfica, como el análisis. Me parece que es eso, ¿no? Lo más importante que se desprende de ahí es esto que podamos analizar y ver, como bien decías vos, que son lugares clave, no han tocado cualquier lugar, sino profundizan esto de los ñoquis. Lo cierto es que, como dicen los chicos de CONICET, como dicen muchos trabajadores que han pasado por aquí, no existen los ñoquis, no hay ñoquis. Todos los lugares tienen los puestos de trabajo se cuidan y tienen todo su importancia. Sí, así es. Y una cosita más. Sí. El ataque no es solo con los despidos, digamos, directamente sobre los puestos de trabajo, sino que el empeoramiento de condiciones, que incluyen desde que te empiecen a apretar más si había algún tipo de flexibilidad respecto de que un día entrabas un rato más temprano, otro día salías un rato más tarde, qué sé yo, para, no sé, para acomodar tus horarios familiares o tus estudios y demás, o si había algún esquema de un día de home office y 4 días presenciales, bueno, distintas cuestiones que son muy usuales en muchos lados y en el Estado también, y que empiezan a apretar con eso. Y también hubieron otros aprietes como la intimación a jubilarse, las personas que estuvieran en la edad mínima. En algunos organismos hubieron procesos de retiros voluntarios, voluntarios entre muchas comillas, y hay una rebaja salarial generalizada. Entonces, todo eso también sumado, como vos decías recién, a los tarifazos, el encarecimiento de la vida, te sale más cara la comida. Y bueno, hay también mucha gente que ha renunciado en este tiempo porque en sus hogares dijeron, no, che, no dan las cuentas. Sí, hay que también por ahí en muchos lados hay tareas de cuidado que cumplir en los hogares hacia niñas, personas que necesitan otro tipo de cuidados, adultos mayores, demás. Y si de golpe decís, sí, bueno, no, que quede un solo ingreso y vos quedate acá cuidando. Y eso también lo vemos como negativo porque sabemos quiénes son quienes terminan realizando esas tareas de cuidado, que son centralmente mujeres y disidencias, y creemos que eso también le da hasta un contenido de género a un proceso de ajuste, que no es igual para todos. Exacto, no se siente de la misma manera. Sí, es una encerrar en las casas y volver a instalar y reforzar la idea de la mujer en el hogar cuidando y siendo madre y el macho proveedor saliendo al mercado laboral. Que ni siquiera va a resultar, porque el mercado laboral viene cada vez más áspero, más jodido, hay pluriempleo, pagan dos mangos, mucha flexibilidad, etcétera, ¿no? Pero bueno. Qué panorama, qué panorama. Sí, Pero el frente a, panorama es jodido. Sí, es jodido, no, no, no sí. es, la verdad es que no es un mapa lindo ni es algo esperanzador la iniciativa del gobierno. Las esperanzas siempre están en que podamos construir otra cosa, que podamos pelear hacia dónde quieren ir, porque también ni siquiera por arriba tienen todo ganado ellos. Cuando te fijas, hicieron pasar el RIGI y ahora Petronas, que iba a poner una planta junto con YPF, dice, no, pará, no, yo en realidad no estoy seguro. Sí. No vi las inversiones no vienen, ellos le tienen que pedir a los empresarios como si fueran cositorto, por favor, inviertan ustedes ahora, les toca a ustedes, pongan la plata. O sea, ni por arriba lo tienen cerrado y bueno, nosotros por abajo que nos jode la vida todas las políticas que desarrollan y tampoco se la tenemos que dejar regalada y no se la vamos a dejar regalada. No, desde ya que no, desde ya que no. Desde aquí llamamos siempre a la movilización. Tenemos próximamente el martes una gran movilización, esperamos que así sea, por la educación pública. Y bueno, siempre atentos, atentas también a aquellas movilizaciones que realiza la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, del cual vos sos integrante y bueno, y parte importante, ¿no? De todo este engranaje de construcción colectiva. Sí. Ahora justo hay movilizaciones en distintas partes del país. Acá en Capital vamos a estar concentrándonos en Plaza de Mayo contra los despidos, porque se viene el 30 de septiembre, vencen miles de contratos precarios que otra vez no sabemos cómo nos van a renovar para el trimestre siguiente. Así que por eso hay una concentración acá, hay movilizaciones en otras partes del país. Con esto, especialmente ahora en el Ministerio de Justicia, estos días andan con unas amenazas de un ajuste muy duro sobre los salarios, también en esta línea de buscar empujar a la gente a que se vaya, cuando no echarla directamente. Así que, bueno, por eso hoy vamos a, en unos minutitos ya tenemos una olla popular acá en Plaza de Mayo a la que acercarnos. Buenísimo. Buenísimo, y ahí, buenísimo. Allí estaremos en cada instancia que podamos. Desde aquí los micrófonos siempre abiertos para que se puedan difundir. Y te agradecemos mucho, Demian, esta conversación, esta charla, porque, bueno, básicamente es eso. Son herramientas que necesitamos para seguir teniendo, a pesar de este panorama nefasto, seguir teniendo una línea de construcción. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión. Un abrazo gigante. Hasta luego, buenos días. Buenos días.